El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Goich, inaugurando un seminario el día viernes en recuerdo de Manuel Busto, decía: es la hora ya. Es hora de hacer una reforma laboral. No podemos seguir esperando. Siempre tenemos una excusa para no hacer la reforma laboral. Nuestro gobierno, a partir de marzo, presentará una reforma laboral integral para que los chilenos puedan organizarse, puedan sindicalizarse y puedan negociar colectivamente como responde a un país como el nuestro.